te metan cuento. Somos 100% salsa. Ahora sí, la canción de la tía. Oiga, qué gente tan activa. La gente está pero súper activa. Para mañana, para Guarapo. Aquí llega Mujer Ajena, el Bebo Valentín. Ahora sí, completica. Estamos en salsa. Llegamos a las 6 de la tarde, 55 minutos. Me gusta esa mujer, pero es ajena. No sé qué voy a hacer con esa pena. Si no puedo evitar siquiera verla. Es tan bonita, es toda belleza. No puedo concentrarme en lo que hago. Parece que se ha dado cuenta que la miro de pies a cabeza, porque me corresponde con sonrisas tiernas. Es que me gusta esa mujer, pero es ajena. No sé qué voy a hacer con esa pena. Si no puedo evitar que quiera verla. Es tan bonita, es toda belleza. No puedo concentrarme en lo que hago. Y parece que se ha dado cuenta que la miro de pies a cabeza, porque me corresponde con sonrisas tiernas. No la descuides, que puedo enamorarla. No te olvides que te tienes que mimarla. Dios perdone por desearla, si se supone que yo no debo amarla. La Z. Es que me gusta esa mujer, pero es ajena. No sé qué voy a hacer con esa pena. Si no puedo evitar que quiera verla. Es tan bonita, es toda belleza. Mujer, pero es ajena. emoción la vivirás con Alex de Castro. De concierto en Valencia. Invita a la Z en su segundo aniversario. Oiga, vamos a estar entregando boleticas para el concierto Alex de Castro en contados instantes. Así que usted quiere ganar, prepárese, voy a entregar también boleta. Estamos pero regalados en esta tarde del viernes fin de semana. A veces creo que dejé de amarte y salgo decidido a asegurarte. A veces creo que ya estás muy lejos, mas siempre te apareces en mis sueños. Enciendes mis recuerdos como el fuego. Tu imagen llega a ser como una llama. Penetra por mi mente hasta quemarla. Que luz tengas de mí que no se apagará. A veces creo que me enamoré. Allí estaba el tenor de la salsa, Ale de Castro. Estará el 30 de septiembre en la sala Madison. No se lo pueden perder. Alex de Castro. Cantando todas sus canciones, ¿oyó? Y con orquesta. ¿Se quieren ganar boleticas? Hágale de una, márqueme ya. Al aire. Desde Palmira para el mundo. RDJ. RDJ. Va solo. Llegamos a las 7 de la tarde, 5 minutos. 7 de la tarde, 5 minutos. Seguimos aquí en la ZFM 91.8. ¿Quién se quiere ir al concierto de Alex de Castro 30 de septiembre? A ver, ¿quién se quiere ir? También tengo otra invitación porque mañana en punto de las 3 de la tarde están las 15 prendidas de la semana, las 15 más solicitadas, las 15 canciones más prendidas, las que más suenan aquí en la radio y en todo el planeta con nuestro gerente Bran Agudelo. Así que la invitación para que mañana se conecten en punto de las 3 de la tarde. Vamos a estar entregando boletas para que se vayan al concierto del Binomio de Oro mañana. Así que si usted quiere mañana ir al concierto del Binomio de Oro, se pueden reportar mañana después de las 3 de la tarde. ¿Quién se quiere el concierto de Alex de Castro? A ver, ¿quién dice yo? La primera llamadita que me entre ahí al aire al 601-533-732. Le regalo su boletica de una para que se vayan el 30 de septiembre a ver cantar a ese señor. Vea. El tenor de la salsa, Alex de Castro, en vivo cantando este palo. Escúchelo pues. Es difícil para mí el poderte expresar el significado de mi vida. Recuerda que la idea es personas que no hayan ganado, ¿no? Junto a mí, 601-533-732. Alex de Castro, el tenor de la salsa, 30 de septiembre en la sala Madison, en el segundo aniversario de la ZFM Radio. Así que no se lo pueden perder. Recuerda que solo llamaditas, no me pueden escribir, solo llamaditas al aire, llamaditas al aire. ¿Quién se quiere ir al concierto? A ver, ¿quién dice yo? Sirenas de barcos se enredan al viento, la radio murmura la publicidad. Un beso pequeño se posa en los labios, la forma de una caricia. Un hilo de sol se... El tenor de la salsa, Alex de Castro. ...30 de septiembre en la sala Madison. Por acá me escriben en el WhatsApp, me dicen, DJ, quiero boletica. Algo que me alborota todo el cabello, algo que a mis sentidos me da razón, algo que ata mi tiempo y su recuerdo, algo que inyecta vida a mi corazón. Lo que arrastra el vino de la esperanza. 601-533-732. Reporte de sintonía hasta ahora. Saludos a esta hora para Francisco, que se reporta por ahí por el lado de Alfafar, escuchando buena melodía, mucha música, ¿no? Por acá me escribe Daniel Ocampo, DJ, venga, que es que me da pena hablar, ¿ah? No le dé pena, mi hermano. Muchas veces, cuando ataca por la espalda la tristeza, como un toro por el ruedo aparece, con su capa y con su espada, su esperanza. Y otras veces, cuando tira su zarpazo, la... Ay, me están escribiendo, le da pena hablar, vea eso, vea, no. La cita. Recuerda que solo llamaditas al aire, solo llamadas al aire. 601-533-732. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Andaría perdido en el aire. Vea, me inundaron el WhatsApp de solo mensajes de texto. No, así no se puede, hombre. Para la chica que ganó el parche para Guarabo, por favor que me escriba al WhatsApp para poder apuntarla, sus datos personales, 601-533-732. Por favor, la chica que ganó, que se reporte porque así no le puedo entregar el premio. Si no, tengo que volver otra rifa. 601-533-732. La chica que se ganó el parchecito para Guarapo mañana, que escriba al WhatsApp, por favor. Muchas veces, cuando arrojas tu estocada, la mentira, para poder aparece, entregar el premio. Si no, no se puede. Otras veces, cuando pierdo pie y caigo al precipicio, antes de tocar el fondo, aparece. Hola, hola, buenas tardes. Yo, papi, ¿qué más? ¿Cómo estás? Yo, mi panita, ¿cómo es la vuelta? ¿Todo bien o no? Bien, hijo, ¿todo bien? ¿Cómo va todo? Bien, papi, gracias a usted. ¿Qué más, mi pana? ¿Cómo va todo? ¿Dónde andas metido, mi panita? Ahorita estoy saliendo de Silla para Torrente. Ay, ¿para Torrente? ¿Para la casita ya o qué? Sí, a seguir trabajando todavía, claro. Papi, ¿para qué somos buenos? Contámelo, pues. Nada, para participar en la boleta, ya que nadie quiere hablar. Ah, para el concierto de Ale de Castro. Papi, ¿quiere el concierto? Señor. Papi, una canción de Ale de Castro, pues. ¿Ah? Dime una canción de Alex de Castro y cuándo es el concierto. Y de una, papi. Una canción de Alex de Castro. Una que hizo un pedacito que dice así. ¿Cómo es que? Y solo continuaré, no sé, bueno, no sé. No, pero más o menos como dice. A ver. ¿Será esta o qué? ¿Cómo llama esa canción, papi? ¿Cómo se llama? Sí. Solo. ¿Cómo? Solo. ¡Épale! ¡Ganaste! Te ganó boletica, papi, así sencillo, vea. ¡Ganaste! Listo, vale, bienito, papi. Muchas gracias, pues. Listo, parcerito. Papi, ¿cuál es la emisora salsera del FM? La Zeta. ¡Épale! Suena la campana, la maraca del mundo. Solo salsa, siempre escucho yo la Zeta. Nuevo llamado para las chicas que ganó para mañana Guarapo. Por favor, que me escriba el WhatsApp para poder entregar el premio. Tengo que estar apuntadas ahí. Apuntaditas ahí toditas. Para que mañana se vaya para Guarapo, Valencia, la tremenda inauguración. Con su botella de guaro o de ron. No se lo pueden perder. La Z. Oye, mi negro, que yo te canto esta rumba mía. Oye, mi negro, que yo te canto esta rumba mía. Esta es la rumba. O te entendeu. Esta es la rumba. O te entendeu. Oye, mi negro, que yo te canto esta rumba mía. Oye, mi negro, que yo te canto esta rumba mía. Esta es la rumba. O te entendeu. Esta es la rumba. O te entendeu. Ororo tin tin tin tindeu. Ororo tin tin tin tindeu. O te entendeu. O te entendeu. Elas são canción la vivirás con Alex de Castro, de Concierto en Valencia. Invita a la Z. Venga, saludos a esta hora para la gente que está. La gente que está en Mangoví, en Mango Beach Store, la gente del Rinconcito de Anita, la gente que está también en Pantoja, en Pantojarse. Y la magistral en sintonía con la ZFM. Recuerda que los puntos de venta. Los puntos de venta de las boletas de Ale de Castro son La Imperial del Quindío, Mango Beach Store, Antojos, Antojitos Bayunos, María Mentira, Tropicalísima, Mi Gente Colombian Food y El Rinconcito Anita. Ya saben que nos pillamos el 30 de septiembre en la Sala Madison. Tremenda, tremendo concierto con este señor Alex de Castro. Esa canción me gusta, el jefe. Escúchenla pues, estamos en salsa. Algo que me alborota todo el cabello, algo que a mis sentidos me da razón, algo que ata mi tiempo y su recuerdo, algo que inyecta vida a mi corazón, lo que arrastra el vino de la esperanza, lo que me roba a diario un poco de luz para dejarme solo en la dulce agonía de amar y amar sin fronteras. Eso eres tú, algo que se acomoda en mi ropero, algo que está en la agenda de mi pasión, algo que está en la calle y moja la lluvia, algo que pone notas a mi canción, lo que encierra la noche y golpea mi pecho, lo que me deja libre del mar azul. Labios que tus besos me sostienen, y me pregunto qué tú tienes en la risa que acaricia y me conviene, y me pregunto qué color brillan tus ojos que mirándome me tientan, y me pregunto qué será, por qué debo alimentarme, porque tu piel es mi pan, siempre pregunto. Y me pregunto, ¿qué es lo que tiene tu risa? Y me pregunto, ¿qué es lo que tiene tu pelo? Y me pregunto, y dame tu sonrisa. Y me pregunto, y un beso que tanto anhelo. Y me pregunto si ella me ama, pues con ella yo me quiero quedar.

La Magistral, tenemos todos los productos latinos y de panadería. La Magistral, como en casa. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche, y los domingos, de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Alcira 3, bajo Valencia, cerca de Ángel Guimerada. La Magistral, lo más rico de Colombia en tu mesa, para disfrutar en familia. Te esperamos. Valencia se prepara para la tremenda inauguración de Guarapo, sábado 16 de septiembre, presentando en vivo a los exponentes número uno de la salsa Choque, La Gente Pesada. ¿Y qué pasó? Siento piquiña en el cuerpo. ¿Y qué pasó? Y Freaky Flow. Los tengo subiendo. Ay, uy. Trae tu instrumento y formemos el mejor corrinche. Info y reservas al 664-193107. Entrada totalmente gratis. Guarapo Valencia, en la calle Campo Amor 52, zona Plaza del Cedro. Abierto desde las 8 p.m. hasta las 3:30 a.m. No faltes. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Edward Producciones, el Nene Eventos, N Producciones, te trae el Festival de la Hispanidad, domingo 8 de octubre, con Los Inquietos del Vallenato. Yo sé que te vas, tienes que marchar. Fernando Cancel. Y se escapa de mí el amor, no encuentro la solución, ni a dónde voy. Los Chiches del Vallenato. ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? Y Roberto Lugo. Hoy vuelves, hoy ya ves, como haces tantas veces, sin saber por qué. Tan solo cuando sientes que te falta amor. Sala Canal, desde las 18 horas, 6 de la tarde. Info 654-68-1572. Festival Hispanidad en Valencia. Invita la ZFM 91.8. La Z. La Z. Llevamos la salsa en la sangre. Mira, ve, ¿ya probaste lo más rico de Pantojarse? Panadería colombiana, menú diario y casero. Especial todos los días, bandeja paisa, deliciosa fritanga bayuna, comidas rápidas, pollo a la broster. Promociones lunes, pare y pique la pieza de pollo, un euro. Y los miércoles, pague uno, lleve dos, en todos los productos de panadería para llevar. Pregunte por pan tres quesos, único de Pantojarse. Y los más ricos desayunos, abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábados y domingos, menú especial. ¡Que no te lo cuente el locutor! Ven y prueba Pantojarse en Mislata, calle San Antonio 113. Invita a la Negra Ángela. Después de su gira triunfal por Estados Unidos, llega directamente a Discoteca Calle, el DJ del Pacífico. Este 15 de septiembre, DJ Panje se metió el animal con su party a fuego, encendiendo Valencia. Y como si fuera poco, en la misma noche y en el mismo escenario, DJ Tren, el DJ de los famosos. Entrada general anticipada 10 euros. En taquilla 15 euros. Discoteca Caché, calle Arquitecto Alfaro número 4. Reservas activas al 629-458-483 y 667-348-646. Presenta Mambo Music Hall. Invita a Andrés García y Son de Tura. Cuando buscas una buena hamburguesa, no buscas la M minúscula, buscas la M mayúscula, porque no es lo mismo que Chimbas Beers, con gran variedad en hamburguesas gourmet, para que nada te sea minúsculo. Además, un extenso catálogo en cervezas nacionales e importadas. Que Chimbas Beers, en la calle Doctor García Brustenga 8 bajo, zona Benimaclet. Reserva 652-451-581. Que Chimbas Beers, un sabor en mayúsculas. Mango Biche a Valencia. Sí, Mango Biche Store. ¿Qué estás esperando para venir a disfrutar del Mango Biche como en Cali? El Mango Biche en tiras, el granizado de mango y el mixto, que es la combinación de ambas. Además de esto, contamos con más de 15 acompañamientos: dulces, salados, picantes, como el tajín, el adobo, que les gusta mucho a los venezolanos, la leche condensada, miel, pimienta y muchos más, para que cada cliente personalice su experiencia. Mango Biche Store, carrera de San Francisco de Borja 20, bajando por la avenida del Cid, muy cerca de Plaza España. Nos puedes seguir en Instagram como arroba Mango Beach Store, guión bajo Valencia. Mango Beach Store. La mejor emisora, la Z. Esta es Z91.8, transmitiendo desde Valencia, España, y para el mundo. www.lazfmradio.es, una emisora de Planet Media Group. ZFM está de cumpleaños. 2 años contigo. A son de salsa 24 horas en tu radio. ¡Feliz cumpleaños para ti! Gracias, oyentes. En nuestra app, más de 1000 descargas. En nuestra app, más de 1000 descargas. Y ahora, en el dispositivo Alexa. 2 años de éxito contigo. Vi la forma de herir mi sentimiento. No te equivoques, acuérdate que bravo soy yo. A la mejor programación del DJ Number One. DJ. Retro Salsa. Ayer me dijeron que de la vez en cuando pura salsa por mí. Si lo hubieras hecho antes. culpa no fue del mango, ni tampoco del bebé. La culpa no fue del mango, ni tampoco del bebé. En un baile de charanga, mi mujer se emocionó. Y un músico de pachanga, la pollera le tocó. La culpa no fue del mango, ni tampoco del bebé. La culpa no fue del mango, ni tampoco del bebé. Comenzó bailando un porro y luego cambió de son. Y después pidió socorro con el pájaro pico. La culpa no fue del mango, ni tampoco del bebé. La culpa no fue del mango, ni tampoco del bebé. Por eso cuando yo toco y ella me pide el presión, yo le canto aquel chandé. Te olvidé. Quiero tu cumple. Escucha 91.8. Haz que tu negocio se prenda. Anúnciate con la radio líder en salsa. Comunícate con nuestro departamento comercial para que tu negocio se mueva más. 657-018509. La Z te prende. Planet Festival Group. Ladies and gentlemen. Somos marketing, medios, eventos. Somos entretenimiento. Entretenimiento. Síguenos en Planet Festival Group. Planet Festival Group. Los domingos en Valencia son de bebé. Son de bebé. Esperamos en el puerto de Valencia. Terraza Destino Bebé. DJs. Fiestas temáticas. Bebé es bebé. Zona de terrazas del puerto. Nos fuimos en reserva. 657-01-8509. Por la Planet Festival Group. Y la Z. Al aire. Desde Palmira para el mundo. RDJ. RDJ. Va solo. Llegamos a las 7 de la tarde, 48 minutos. Seguimos aquí en la ZFM 91.8. Por acá tengo a mi compañero Leo, panita. ¿Cómo estás, papi? Ah, sabo, si sota de Leo, mi hermano. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Bien, bien, bien. Ah, bueno. Bien, bien. Papi, le cuento que tenemos por acá llamadita al aire desde Holanda. Por acá tenemos aquí la señorita Ruth. Hola, buenas tardes o buenas noches allá. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? No se oye muy bien, se oye entrecortado. Ahora sí, ¿cómo está mi señora? ¿Cómo le va por allá? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando. ¿Y cómo es el clima por esos lados? A ver, cuéntemelo. ¿Mucho frío o calor? Estamos en una temperatura muy bien por el momento, gracias a Dios. Está muy bueno, o sea, por acá ya está como cambiando el clima, ya por aquí ya está como ya como friecito, como calorcito, ¿no, Leo? No, en ese momento tenemos 26 grados. Ah, aquí nunca hizo calor, no hizo sino como 2-3 veces calor, no hizo mucho calor acá en Holanda, no hubo summer muy bien, tuvo más bien frío. Ah, está muy bien, vea, Leo. Aquí le tengo aquí la señorita desde Holanda. Hola, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Bien, bendito sea Dios. Oiga, me han contado cositas que usted tiene para promover en Holanda, ¿no? Sí, claro. Yo promuevo cantantes. Ah, sí. No solo en Holanda, sino en Europa. Sí, ah, qué bien, eso está muy bien. Por toda Europa, gracias a Dios. Ah. Donde puedo, donde Dios da la oportunidad. Ahí está, estoy yo. Y me contó un pajarito también que va a montar los domingos de viejoteca, ¿no? Sí, que eso estaba hablando ahorita. Y bueno, acá no, que yo sepa, acá en Rotterdam no hay programa de viejotecas. Ahora mismo he cogido una discoteca para hacer los domingos la viejoteca, ¿no? Sí. Sería muy bueno para los colombianos, bien sabroso, la gente que le gusta por allá en Holanda. Me imagino que hay mucho colombiano en Holanda, ¿no? Y le gusta la musiquita, la tierrita y cosas así muy chévere, ¿no? Algo bien bacano en viejoteca. La verdad que el aforo colombiano acá no es grande tampoco. Es más bien pequeña, pero ahí vamos. Pero todos unidos, ¿no? La mayoría de colombianos no quedan mucho acá porque primero que todo no es muy fácil para el que viene a hacer papeles, segundo el idioma les hace muy difícil y más bien prefieren España. Así son los colombianos. Es verdad. Somos los colombianos, dice la cartilla. ¿Ah? Sí, tiene toda la razón. La gente mucho migra para acá, para los lados de España. Mucho colombiano por acá, ¿cierto, Leo? Sí, yo creo que es un poco... Los países de Europa que veo que tienen más aforo colombiano, o sea, latino, es España e Italia, ¿no? Como Italia, el idioma de italiano también es más fácil para aprenderlo, pues por eso quedan para esos países. Pero en Alemania, Bélgica, Suiza, Londres, Holanda, todos estos países el aforo no es muy grande tampoco de latinos. Ah, qué bien. Pero una cosita, Ruth. Por ejemplo, lo que es la promoción de, por ejemplo, de los cantantes, ¿mensual las llevas tú o cómo haces? Bueno, yo pues en cada país pues siempre, gracias a Dios, tengo algún dueño de discoteca o algún empresario que hace eventos y bueno, me comunico con ellos por vía telefónica primero, llegamos a un acuerdo y si gustan del cantante y les parece buena oferta y bien para su hacer su programa, su evento, pues me lo compran y si no, pues llegamos a algún acuerdo, pero bueno, lo que va es que siempre trato de que todos trabajemos unidos y que lleguemos a buenos acuerdos, que todos salgamos adelante, no, que todos podamos ganar y sacarle provecho, como se dice, a la situación, no abusando de la situación, ¿no? Todos ayudándonos para salir adelante. Sí, tiene toda la razón. Siempre ayudándonos mutuamente para que todo se dé, ¿cierto? Y de la mano de Dios, sí. Primero que todo, ¿cierto? Claro, sí. Primero la mano de Dios, porque sin Dios no hay nada. Sí, tiene toda la razón. Si Dios dice, esto se hace. Si no, no hay nada, que no hay poder que no se pueda. Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Inventar algo. Sí, Dios dice, las cosas se hacen Y si no, pues no, a veces uno se mete, a veces las cosas se le cierran por un lado y uno sigue metiendo, ahí es donde uno le va mal, porque uno debe saber que si no salen las cosas es porque Dios lo está favoreciendo a uno de algo, pero a veces uno es terco, pero en la vida uno aprende, ¿no? Sí, hay que no caerse para aprender. Y no es porque uno no crea en Dios, sino que uno a veces se propone algo, es uno, y si Dios le está diciendo a uno, no, por ahí no es ese camino, y uno sigue insistiendo ese camino, pues ahí está el problema, ya es para qué llorar, si uno mismo se lo buscó, ¿ves? Oiga, Ruth. Pero bueno, en nombre de Dios, pues voy en la lucha, a ver. Y lo que Dios quiere, hasta cuando Dios me quiera dejar, que siga con mis eventos, que sigamos entre todos trabajando unidos. Oiga, Ruth, me ha contado un pajarito que es que hay un artista aquí que vas a traer en Valencia, ¿no? ¿Cómo dices? Que me contó un pajarito que ibas a traer un artista para Valencia. Eso fue ahí me contaron. En el nombre de Dios, sí, llevo un artista para Valencia, pero estoy esperando que el empresario me dé la fecha, a ver que me he olvidado hasta llamarlo, que me dé la fecha para poderlo poner también en España, porque lo tengo en varios países ya, falta España todavía, pero creo que ya también voy para ponerlo en Madrid, en Valencia, Zaragoza y otras ciudades. Vamos a ver, en nombre de Dios, qué pasa. Y posiblemente la Z va a ser la emisora oficial. Claro, aquí está la radio para cuando usted la quiera tener aquí, ya estamos en vivo, ¿vale? Siempre tenga presente que la Z... está marcando la diferencia aquí en Valencia en todos los eventos, así que ya está, ¿cómo se dice? Relacionada. Eso. Ya y sabedora de que es la que nos va a dar el apoyo total 100% en nombre de Dios. Amén, así será. Entonces ya sabe, Ruth, que por acá la esperamos en Valencia, ¿eh? Ok, muchas gracias, en nombre de Dios. Aquí tendrá las puertas abiertas. Por allá. Vale, que esté muy bien, Dios la bendiga y por acá nos pillamos luego. Ok, muchas gracias. Bueno, okay, Dios, Ruth, me lo bendiga y muchos éxitos en tu emisora y en todo lo que hacen. Así Dios será. Los bendiga. Amén, igualmente. Y felicidades. Vale, cuídate okay. mucho. Y sí, cuando ya reconfirme el evento, la fecha de Valencia, entonces esto ya podríamos ponernos de acuerdo para que te entreviste el cantante, ¿no? Sí, perfecto. Claro. Así es. Bueno. Bueno, entonces queda con Dios. Dios los bendiga y muchas gracias por esta oportunidad que me han dado. ¿Okay? Bueno, amén. Se les agradece. Bueno. Quedan con Dios. Dios los bendiga. Bueno, hasta luego. Que esté muy bien, doña Ruth. Por allá, bendiciones. Gracias. Hasta luego. Como si todo en la vida le faltara, Concepción eleva la vista al cielo. Como si el mundo se le cayera encima, Concepción contaba su desconsuelo. Y decía, hay niños que mantener. Hay niños que mantener. Si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir. Si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir. Mucho trabajo da hallar en qué trabajar, qué trabajo da el no trabajar, pero que mucho trabajo da hallar en qué trabajar, qué trabajo da el no trabajar.